Pues creo que son chaquetones a precio de 3-4 euros y cosas así. Algo de ropa, lo mismo que cuando se montó la tienda hace 2 años. Y el Madre Coraje, estuvimos hablándolo allí, pero ya por lo visto, por cuestiones de sanidad, que ya lo prohíben, no pueden vender ni el jabón, que antes se ponían con pastillas de jabón, entonces van a estar solamente con información de los proyectos. Hombre, porque el objetivo principal es también estar en la calle para que la gente vea que estamos haciendo una labor, las ONG por un lado y el ayuntamiento por otro apoyándonos, porque la verdad es que hay ayuntamientos de España que sí aportan, pero yo no sé cómo estará la estadística, pero son muy pocos, ¿eh? Son muy pocos. Hay ayuntamientos, al menos de pueblecitos chicos, que te llama también la atención, ¿no?, porque está ahí, pero hay muchísimos que no. Entonces nosotros, es verdad que nunca hemos llegado al 0,7% del presupuesto municipal, pero sí hemos contado con un dinero y eso está ahí, lo agradecemos. Otros temas de interés: el Centro Tecnológico de la Piel, en colaboración con Andalucía Emprende, acogerá el próximo 11 de diciembre la celebración de una jornada comarcal bajo la denominación de creatividad como factor clave para el cambio. De ello nos ha informado Javier Gallego. Sí, desde hace ya varias semanas venimos trabajando con los responsables del CADE a nivel provincial, con el gerente de Andalucía Emprende, y estamos preparando para el miércoles día 11 de diciembre, justo después del Puente de la Inmaculada, una jornada en horario de mañana de 9 a 2, para que sirva un poco como encuentro entre los distintos emprendedores de la comarca de la Sierra. El eje principal de la jornada va a ser la creatividad. Se va a hablar de la creatividad como factor clave para el cambio, para adaptarse a las exigencias que el mercado pone a las nuevas empresas, a las empresas de nueva creación. Y bueno, aunque el programa todavía no está cerrado, sí que podemos avanzar que va a haber empresas de distintos perfiles relacionadas con la imagen, con la creatividad aplicada a la imagen, con la creatividad en el punto de venta, con la creatividad en el diseño de productos y en el uso de materiales, y con la creatividad aplicada a la moda, ¿no?, para cubrir un poco pues todo el espectro de las distintas áreas a las que se va a tener que enfrentar cualquier emprendedor a la hora de lanzar su empresa. Y en muy poquitos días pues se va a anunciar ya el cartel que se está cerrando de quiénes van a ser los ponentes y con quién van a poder interactuar, ¿no? La jornada además va a tener un formato muy dinámico, para que los propios asistentes puedan presentar su idea, su proyecto o su empresa, en el caso de que ya la hayan creado, y que así el resto de asistentes o también de ponentes pues puedan conocer un poco los distintos perfiles, los distintos sectores a los que se dirigen las empresas asistentes, que así pues pueda servir la mañana no solo como recepción de información o de conocimiento por parte de los ponentes, sino también de networking entre los propios asistentes. Estamos hablando ahora mismo con el responsable, el coordinador de diseño y estrategias de Cádiz, de Andalucía Emprende, y luego para la difusión de las jornadas y la captación de empresas pues se pondrán en marcha los distintos Cádiz de la Sierra, tanto el de aquí de Ubrique como el resto de la zona de la Sierra, tanto el de Prado del Rey como el de Olvera, para que vengan empresas no solo de nuestra localidad, sino de todos los municipios que componen la comarca de la Sierra de Cádiz. Vendrán empresas no solo de moda, vendrán algunas también de turismo, agroalimentario, pero la temática, a excepción de la ponencia de creatividad aplicada a la moda, pues son aplicables a los distintos sectores que van a tener cabida el día de la jornada. Javier Gallego, gerente de Movex, además ha informado a las empresas del sector de la piel que hasta el 5 de diciembre está abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la edición 2020 de la Feria Internacional MIPEL. La ocasión anterior, la visita anterior, había empresas que mostraban su interés por participar en la convocatoria de 2020, y desde Extenda nos consta que ya han enviado la convocatoria. Aquellos que no la hayan recibido pues pueden dirigirse a la oficina de Extenda en Algeciras o directamente a la central en Sevilla, y el plazo de solicitud de esta convocatoria termina el 5 de diciembre. Así que, bueno, como tú decías, es tanto visita como participación. En este caso lo que ellos convocan es la participación, y MIPEL, como hemos comentado ya en ocasiones anteriores, es una de las ferias internacionales más importantes de artículos de marroquinería y accesorias de moda de toda Europa, y está considerada como una de las plataformas para el impulso de la innovación en el sector, donde se encuentran iniciativas especiales que buscan revalorizar sobre todo la artesanía y la calidad de la oferta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí las empresas de Ubrique yo creo que tienen bastante que decir, y el que crezca el número de empresas participantes sería lo más positivo que podría pasarnos, ¿no? Que el grueso de la expedición que participó como expositor en la edición anterior se incremente y que la representación de Ubrique pues sea en cada edición mayor. En la convocatoria no he leído ningún tipo de máximo de empresa. Sí que vienen todas las condiciones, aquellos que ya han recibido, sino a través de la página web de Extenda se la pueden descargar, y las condiciones son bastante favorables, son prácticamente como la vez anterior, es una cuota simbólica, y yo creo que para cualquier empresa que quiera participar, la verdad que lo facilitan bastante, ¿no? Ellos, Extenda se encarga de prestar una serie de servicios, tanto la contratación del espacio de exposición como la gestión y emisión de las reservas del hotel, la gestión y la emisión de los billetes de avión de ida y vuelta, e incluso la posibilidad de elaborar un folleto promocional conjunto entre todas las empresas participantes, y la cuota de participación que han establecido por empresa para todo esto es de 500 euros, con lo cual yo creo que es bastante asequible para todas las empresas de nuestra localidad. Entonces, hay dos ediciones anuales y, bueno, me comentaba el número de empresas, se establece un límite, estoy leyendo ahora mismo, de 7 empresas participantes, si bien Extenda se reserva la posibilidad de estudiar la ampliación de este límite de empresas en función de la disponibilidad presupuestaria, y también pone aquí pues que la selección de empresas participantes se va a realizar valorando un poco la idoneidad de cada perfil y en función un poco de los objetivos de la convocatoria y de los perfiles que más idóneos son para participar en la feria. Uh-huh. Así que, bueno, pues aquellos que estén interesados deberán presentar la solicitud antes del 5 de diciembre y justificar un poco el por qué el interés de la participación en la misma para poder optar a una de esas 7 plazas. Hasta el próximo lunes 2 de diciembre permanece abierto el plazo de inscripción para participar en el curso Relaciones Sanas de Pareja, que se va a desarrollar del 10 al 13 de diciembre en el Centro de Educación de Adultos de Ubrique. Las personas interesadas en participar en esta actividad deben de realizar la inscripción en el Ayuntamiento de Ubrique, estando limitadas las plazas a un máximo de 25 personas. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Ubrique Alto ha organizado para este sábado 30 de noviembre la celebración de una zambomba. Dará comienzo a las 8 de la tarde en la Plaza 28 de Febrero, contando con la participación del grupo Piel Flamenca. Además, se pondrá a disposición de todos los asistentes servicio de bar y pasteles. Y por último, Alter Ego Teatro y Te Atreves estrenarán el próximo 27 de diciembre a las 8:30 en la salita de teatro la obra Farsa y Justicia del Corregidor, de Alejandro Casona. Esta obra se va a representar además los días 28 de diciembre y 11, 18 y 25 de enero. El reparto está formado por Pepa Rincón, Rosa Badía, Pepi Gómez, Víctor Ríos y Diego Borrego. Se trata de una comedia de unos 55 minutos de duración que en un tono jocoso gira en torno al tema de la justicia. La edad recomendada para esta representación es mayores de 10 años. Estas representaciones teatrales van a servir como inauguración de la salita de teatro, un nuevo local de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro y el taller de teatro Te Atreves, que se encuentra en la calle Santiago 6A de nuestra localidad. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.